La luna llena, teñida de sangre y con un brillo espectral, se apaga lentamente. Lo único que puedo pensar es que debo correr, debo estar lejos de este lugar. Eso es lo que hago, esquivo los árboles mientras las miradas desde la sombra me persiguen. Sonidos desde la penumbra me taladran los oídos y se mezclan con los truenos ensordecedores. Estoy asustado, trato de escapar pero no me doy cuenta de lo que tengo enfrente. Una rama me golpea la cabeza, caigo al suelo y me retuerzo de dolor. Veo sangre que emana de mi cabeza y, sin poder evitarlo, me desmayo. El día era cálido, estaba soleado y había una pequeña brisa que se colaba por la ventana del hospital. En esa misma habitación, un hombre descansaba. Un joven lechero lo había traído desde lejos y me dijo que lo había encontrado desmayado en un bosque, completamente solo. El paciente tenía un gran moretón en la cabeza y, anteriormente, le había limpiado la sangre seca que tenía en el rostro. Balbuceaba en sueños, decía palabras extrañas, cosas incomprensibles. Cuando despertó, me presenté amablemente, y luego de que le preguntase qué era lo que le había pasado, el hombre habló. Con su trémula voz, me contó que en las últimas semanas había estado viviendo en la antigua casa de un amigo. La vivienda era colosal, como un castillo. Era fúnebre y gótica. La casa parecía estar viva, por su aspecto y ruidos. El amigo, llamado Roderick, vivía allí con su hermana. Los dos eran mellizos y eran los últimos herederos de su familia. Roderick tenía un aspecto cadavérico, enfermizo. Él era un excéntrico que vivía completamente recluido en compañía de su hermana, Lady Madeline, también delicada de salud. Cada vez que el hombre nombraba a los hermanos, un llanto sofocado salía de su garganta. El hombre estaba relatando que, unos días después de la llegada a la casa, Lady Madeline había fallecido. Ella sufría estados catalépticos. Por esa misma razón, el hermano decidió enterrarla en las criptas de su hogar, para cerciorarse de que no fuese uno de esos ataques. Roderick enterró a su mellizo. Luego de unos días, el aspecto del mellizo restante había empeorado considerablemente. La última noche que pasó en la casa viva, el hombre no pudo dormir. Ruidos de una gran tormenta interrumpían sus pensamientos. El hombre decidió leerle un cuento a Roderick, ya que estaba aún más perturbado que él. A medida que leía, la casa hacía ruidos inexplicables, idénticos a los sucesos que aparecían en el libro. Aterrado, el hombre decidió calmar a su amigo. Roderick susurraba cosas horribles. Finalmente, luego de que el hombre se diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, Lady Madeline derribó la puerta del aposento. Su aspecto era deplorable, ensangrentada y con una mirada demoníaca se abalanzó sobre su mellizo. Traumado, el huésped salió de la casa. Las paredes se movían y la luz del exterior derramaba sangre. Cuando pisó el pasto, la casa fue engullida por el lago negro, que estaba ante la casa Usher. Luego me relató cómo había tratado de huir y cómo una rama lo había golpeado gravemente en la cabeza. La naturaleza lo había querido parar. La oscuridad lo había observado y los ruidos habían ingresado en su mente. Cuando terminó de narrar, vi que sus manos cubrían sus oídos. Estaba temblando, se balanceaba de un lado a otro. El movimiento era constante y uniforme. La cabeza estaba pegada a su pecho y murmuraba cosas. Me acerqué lentamente y escuché decir: "No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco". Me quedé atónita. Este paciente debería haberlo tomado alguna compañera aún más experta. Yo no sabía qué decir ni qué pensar del trauma del hombre. Definitivamente no podría haber pasado eso, por lo menos no en la realidad. Pero sonaba tan convencido que era difícil no creerle. Debía calmarlo. Lo consolé y luego de unos minutos dejó de balancearse. Lentamente bajó las manos de sus oídos, relajó el cuerpo y levantó la cabeza. Seguía temblando, pero por lo menos ya no murmuraba. De repente, una enfermera entró a la habitación. Dejó rápidamente un vaso de agua al costado de la cama. Dijo que alguien le había hecho un regalo al hombre. La enfermera dejó el presente en la mesa y cerró la puerta de la habitación. Me dirigí a la mesa y vi que el regalo era relativamente pequeño, cuadrado y tenía una nota pegada en la envoltura. Le pregunté al hombre si conocía a alguien que pudiera haberle traído eso. No puedo imaginar quién pudo haberlo enviado. Se acomodó levemente y me dijo que leyera la nota. Con gusto la leeré, señor. Me aclaré la voz y empecé a leer. Amigo mío, he compartido unos gloriosos días contigo. Gracias por venir desde lejos en busca de que mi mente esté en paz. Estaré junto a mi otra mitad en el fondo de la tierra. Pasaré mis días en el túnel infinito de paredes impolutas, el túnel completamente blanco. Espero que relaciones lo que te estoy diciendo, mi amigo. Que las cosas que hayas vivido no te entierren junto a nosotros dos. Hazme saber, si nos veremos abajo, estaré cumpliendo mi castigo junto a ella. Lo miré. Su expresión era confusa. Le entregué el regalo delicadamente. Rompió la envoltura y cuando vio el interior, sus ojos se agrandaron. Tiró el regalo al suelo con mucha fuerza y se escuchó que algo se rompía. Él gritó, gritó desesperadamente. Me alejé lo más que pude y vi que él se arañaba la cara, los ojos. De los rasguños empezaba a brotar sangre. Salí de la sala lo más rápido que pude y pedí ayuda. Vinieron dos médicos. Abrí la puerta y vi que el hombre ya no estaba. La ventana estaba abierta. La brisa y los rayos del sol iluminaban la habitación. Me dirigí a la ventana. Saqué mi cabeza y mi mirada se posó en el suelo del patio del hospital. El hombre yacía en el pasto, deforme. Aparté mi vista y agarré el regalo. Quité la envoltura y vi que era un cuadro pequeño, que representaba una bóveda o túnel infinito, blanco, que estaba a mucha distancia de la superficie. Allí se encontraban dos personas muy parecidas, mellizos seguramente. La chica estaba llena de sangre, ella tocaba una flauta. El oído del chico, que sangraba, estaba pegado al instrumento de viento. Los dos sonreían. En el cuadro, de repente, apareció un muchacho. Tenía marcas rojas en la cara y un moretón en la cabeza. El hombre estaba vestido como si fuera un paciente de algún hospital.